¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos muchas cosas en la reunión diferente a lo que regularmente hacemos, por eso hoy se quedan los niños. ¿Están sentados todos, papás e hijos? No importa si es un bebé o no importa si es un grandulón, ya. Vamos a estar sentados, padres e hijos. Estamos con el seminario de Familias Extraordinarias. Y hoy queremos hablar acerca de la bendición paterna. La bendición paterna. ¿Sabe usted que no hay bendición más poderosa sobre la vida de una persona que la que le pueden dar sus padres? ¿A cuántos de ustedes los bendijeron sus padres? Algunos hasta se salieron de la casa y se casaron y nunca recibieron esa bendición. Hay papás que solamente dicen, ¡ay, Diosito, bendice a mi hijo! Pero la Biblia nos enseña de algo más profundo que eso. No es solamente decirle, ay Diosito, bendice a mis hijos, o hermano, te pido que tú bendigas a mis hijos. No, que usted tome la responsabilidad que eso implica. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, y le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 127, versículo del 3 al 5. A veces traemos a nuestros hijos a la congregación y les decimos, ándale, váyase, y usted allá que aprenda y le enseñen en la clase, y queremos mandarlos a su grupo de niños o a su grupo de adolescentes o a su grupo de jóvenes. Y está bien, porque ahí reciben enseñanza e instrucción de acuerdo a la palabra. Pero el punto clave aquí es que nosotros podamos como padres ser bendición para nuestros hijos y bendecirlos de una manera muy especial. Salmo 127, ¿todos lo tienen? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: los hijos son un regalo del Señor. La Reina Valera también tiene una palabra muy bonita ahí. Dice que los hijos, ¿qué cosas son los hijos? Son herencia de Dios. ¿Cuántos quieren herencia? Todos queremos una herencia, ¿verdad? Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Padre, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que aquí nos encontramos. Que tú cumplas un propósito en la vida de cada uno. Especialmente yo quiero orar para que los padres podamos entender este mensaje y lo podamos transmitir y podamos bendecir a nuestros hijos que están aquí presentes. Y quiero orar por los niños, por los hijos, desde el más pequeñito, desde el que está en el vientre de sus madres, hasta el que ya está en la edad adulta. Dios, háblanos en esta hora y que podamos ser de esa manera una familia extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén. A ver, ¿cuántos aquí quieren bendecir a sus hijos? ¿Y cuántos creen que los bendijeron sus padres cuando eran hijos? Todo papá y toda mamá, yo creo, es algo natural, es algo que Dios puso en nuestro corazón. Deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que nos superen en todo lo que ellos hagan y que les vaya mejor que como nos ha ido a nosotros. ¿Usted quiere eso? Sí, ¿verdad? Eso queremos para nuestros hijos. Inclusive yo creo que la gente que hoy viene por vez primera y que nunca había estado en una reunión como esta, pensará lo mismo que pensamos nosotros como cristianos. Todos lo deseamos. Y cuando tomamos conciencia de Dios, deseamos que Dios les use más de lo que nos usa a nosotros y que alcance éxitos superiores a los éxitos que nosotros hemos alcanzado en todas las áreas de la vida, y que si nosotros logramos un nivel de estudios, ellos puedan llegar a un nivel superior. Yo he visto muchos padres que a lo mejor no tenían ni la primaria o la secundaria o con trabajos llegaron a la preparatoria y que van trabajando con sus hijos y ellos logran sacar una licenciatura y luego una maestría, y queremos que si ponen una empresa que les vaya bien y que esa empresa prospere, y que si nosotros alcanzamos a comprar una casa modesta que ellos puedan comprar una casa mejor. Y siempre estamos pensando que ellos les pueda ir mejor en términos materiales y en términos intelectuales y en términos espirituales y en todas las áreas. Aunque hay papás que a veces como que condenan a los hijos, ¿va? Y les dicen, pero ya te casarás y ya tendrás hijos y vas a ver cómo te va a ir. ¿Ha escuchado eso? Y te van a pagar tus hijos lo que me hiciste a mí. ¿Ha escuchado eso? Eso suena más como amenaza, ¿verdad? Eso no es justamente una bendición. Así que nunca haga eso usted con sus hijos. Ahora, pero para poder lograr nosotros la bendición en nuestros hijos y que les vaya bien, pues tenemos que enseñarles una serie de cosas de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, y son acciones que nos corresponde. Por ejemplo, pues tenemos que inculcar en ellos, primeramente, antes que otra cosa, el temor de Dios. Eso es lo más importante, inculcar en ellos el temor de Dios. Ahora, yo le pregunto, papá, mamá, ¿usted le está inculcando a sus hijos el temor de Dios? ¿O solamente una religión? Porque a veces solamente los pudiéramos traer el domingo para que escuchen, pero los hijos realmente no tienen temor de Dios. Pero es que muchas veces fácilmente se cae en pecado, aún siendo cristiano, porque no hay temor de Dios. Hay gente que dice, pues yo desde chiquito soy cristiano. Pero ser cristiano no es venir a un templo, no es venir a una iglesia, no es congregarse en un lugar, sino tener una conciencia de quién es Dios. Y que todo lo que yo hago, al final de cuentas, tendré que rendirle cuentas a mi Señor. Tenemos que educarlos para la vida, educarlos para saber vivir, para que ellos sepan tomar decisiones, para que todo lo que ellos hagan y decidan esté fundamentado en la palabra. Por ejemplo, uno de los mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero la Biblia entera de Génesis, Apocalipsis y muy particularmente el libro de Proverbios está llena de recomendaciones, de instrucciones, de consejos y de mandamientos que Dios nos da. Hay cosas que estrictamente Dios nos dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y en el libro de Proverbios nos dice, mira, si tú eres perezoso, si tú sales de fiador, y nos da muchas indicaciones y nos dice, ¿qué nos va a pasar si hacemos de esta o de otra manera? ¿Cuál es mi obligación como papá o como mamá? Porque entiendo que hay familias en donde los hijos escuchan la enseñanza directamente de la mamá porque no existe la figura del padre. Bueno, nuestra obligación es educarlos para la vida. Que ellos razonen todo lo que van a hacer, todas sus decisiones. Pero no es solamente razonarlas desde el punto de vista humano, sino que ellos puedan razonarlo desde la perspectiva bíblica. Ok, yo puedo tomar esta decisión, pero ¿y qué dice Dios al respecto? ¿Eso cómo lo puedo cotejar en la Biblia y cómo va a afectar mi vida de una manera o de otra? En tercer lugar, tenemos que formarlos como personas, formarlos como individuos, de tal manera que ellos puedan tener un carácter. Por eso es que Dios muchas veces, lo primero que hizo con muchos personajes bíblicos fue cambiarles el nombre, porque Dios quería trabajar con ellos una personalidad fuerte, un carácter en sus vidas. En cuarto lugar, pues tenemos que ofrecerles la instrucción académica o para un oficio. Es triste, ¿verdad?, que a veces hay chicos o chicas que crecen y andan buscando trabajo, y uno les pregunta, bueno, ¿y qué sabes hacer? Pues lo que sea. ¿Cómo lo que sea? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, especialidad ninguna. Nunca he tomado un curso de nada, no sé hacer nada, pero póngame a trabajar de lo que sea. Ese chico nos está reflejando un descuido de los padres. Porque es nuestra responsabilidad como padres proveerles a los hijos, animarlos y en algunos momentos obligarlos a estudiar. Yo he visto gente que dice, pues es que mi chamaquito no quiere estudiar, lo saqué de la escuela. ¿Y qué edad tiene tu chamaquito? 10 años. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Todos en algún momento pensamos que lo peor que nos pudo haber pasado era ir a la escuela. Bueno, yo sé que no todos, ¿verdad? Porque algunos siempre van contentos, pero si dicen, el próximo viernes no hay clases, ¿cómo se ponen los niños? Ah, felices de la vida. Ellos quisieran que hubiera vacaciones 200 días del año. ¿Cómo se te ocurre? Y a veces el niño le puede decir a la mamá, eres injusta y no me quieres porque me levantas a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Ellos no lo entienden, hasta que uno ya llega a determinado momento y dice, bueno, gracias a Dios por mis padres porque me obligaron a estudiar. En quinto lugar, tenemos que promover en ellos los valores y principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ver que hoy en día, por ejemplo, nuestro gobierno, hablando de los principales puestos de autoridad, secretarías de Estado, de presidencia para abajo, y eso lo vemos en todos los países del mundo, directores de empresas, puede ser gente muy bien preparada académicamente, que ha ido a las mejores universidades del mundo, que puede tener estudios de licenciatura, maestría, doctorado o más allá, pero si no tiene principios, si no tiene valores de la palabra de Dios en su vida, es un desastre como persona. Y entonces tenemos la corrupción, el robo, el poder saquear el país. Y el problema no es entonces de preparación académica, el problema es valores como personas. Pero esos valores, ¿quién las tiene que proveer? Los papás se los tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñándolos y también con nuestro ejemplo. Y una manera muy especial es con el nombre que les ponemos. Aquí ya nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque, mire, ya les dije yo hace un momento, Dios muchas veces tuvo que comenzar por cambiarle el nombre a una persona. ¿Por qué? Pues porque el nombre que tenía no significaba nada. A veces hacemos exactamente lo contrario y en lugar de bendecir a nuestros hijos, los maldecimos. Imagínense un papá que le ponga a su hijo enfermedad. Bueno, la Biblia hay un cuate que así le puso. Enfermedad. Muerte. ¿Usted le pondría a un hijo muerte? A ver, muertito, ven para acá. ¿Qué va a estar declarando toda la vida de ese hijo? Muerte. Yo no sé por qué le va tan mal a mi hijo. Yo creo que está salado, dicen. No es que esté salado, tú le estás maldiciendo todo el tiempo. ¿Usted le pondría a un hijo dolor? ¿Y cuántos se llaman dolores? ¿Usted le pondría soledad? ¿Angustia? Son nombres comunes en nuestro país. Perdónenme que así se llamen. Esto nos habla simplemente de una ignorancia absoluta. No digo mala voluntad, porque no quiero llegar tan lejos. Pero habla de ignorancia. ¿Usted le pondría a su hijo tramposo? ¿Y cuántos le ponen a sus hijos tramposo? Es que se oye bonito. Aparece en la Biblia. Me acuerdo de una familia que le puso al hijo necedad. No le voy a decir los significados, investíguelos usted en la Biblia, aparecen por ahí. Aitofel, por ejemplo, que dice, hijo de la necedad. Y de cariño le decimos Aito. Imagínese estar llamando a ese niño, a ver, necio, ven para acá. No importa en qué idioma se lo diga, o si en hebreo, o en chino, o en japonés. Y estén llamando así. Aflicción, amargura, fracaso, muchos nombres, y a veces como padres nunca se nos ocurre investigar qué significa el nombre de nuestros hijos, o le ponemos el que salió en el calendario, el que salió en la telenovela, el que tiene el artista o el deportista del momento, y papás por ignorancia le dieron un nombre que no bendijo a sus hijos. Ya desde el nombre, ¿por qué? Porque aquellos que lo pronuncian, lo conozcan o no lo conozcan, siempre que pronuncien ese nombre estarán pronunciando una maldición contra sus hijos. Qué feo, ¿no? Por eso es que Dios tuvo que decirle a Jacob, mira, tú ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser tramposo, ahora vas a ser un príncipe, y le cambia el nombre, ahora tú eres Israel. Y por eso Abraham le cambió el nombre, y por eso Jesús a Simón le cambió el nombre, y por eso a muchos personajes de la Biblia usted ve que les cambió el nombre. Y Dios dijo, si quiero tratar contigo, lo primero que voy a hacer es cambiar tu nombre para cambiar tu personalidad. Eso hizo Dios en su palabra. Ahora yo le pregunto, ¿qué desea usted para sus hijos? Repito, todo padre desea lo mejor para sus hijos, que les vaya bien, que sean prosperados en todo lo que hagan, que tengan salud, que se superen en todos los aspectos. Y hoy quiero ver con usted un punto fundamental, la bendición de los padres sobre los hijos, la bendición paterna. Y vamos a tomar algunos ejemplos que aparecen en la Biblia y vamos a tratar de aprender de ellos. ¿Cómo puedo yo bendecir a mis hijos? A ver, papá, mamá, voltea a ver a sus hijos y dígale, hoy te voy a bendecir. Y lo voy a hacer de una manera muy especial. Quiero retomar lo que dice el Salmo 127:4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Una flecha es algo que usted dispara con un objetivo. No se dispara al aire, a ver a dónde va a dar, dónde cae. ¿Quién sabe qué pase con esa flecha? Cuando una persona dispara, pues va a tratar de apuntar y se fija en un objetivo, en un blanco, y usted va a tratar de hacer lo mejor. Bueno, sus hijos, escuche bien, son las flechas que Dios puso en sus manos. Y usted los tiene que enviar a conquistar la tierra con sus bendiciones. Usted no puede lanzar un hijo al mundo a ver qué le pasa, a ver qué ocurre con él. Usted no puede decir, este hijo me salió malo, quién sabe qué vaya a pasar con él. Las flechas, el guerrero le tiene que dar dirección. Es más, usted ha visto seguramente a través de los Juegos Olímpicos, que es cuando más lo vemos, el deporte de tiro con arco, ¿verdad? Y uno ve la precisión de esos deportistas. Y se tienen que concentrar. Y tienen que ver directamente a dónde quieren enviar su flecha. No la pueden lanzar a donde caiga. Y tienen que calcular el viento y la velocidad. Tienen que calcular muchos factores para que ellos puedan ser precisos. Y nosotros tenemos que calcular todo lo que está en contra de nuestros hijos, lo que los quiera destruir, lo que del mundo los quiere seducir, para que nosotros podamos ser precisos. Y si me acompaña al Génesis capítulo 27, versículo 2 al 4, Génesis 27, 2 al 4, recuerde, siempre tenemos que ver la Biblia como un espejo donde nosotros estamos ahí metidos. A lo mejor no aplica siempre todas las palabras o todos los verbos que ahí aparecen o todos los calificativos, pero nosotros tenemos que tratar de integrarnos dentro del texto bíblico. Y dice Génesis 27, 2 al 4, yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Yo creo que eso podríamos decirle cualquiera de nosotros a nuestros hijos. Yo soy un hombre, una mujer, yo no te diga soy joven o soy viejo. Pero algo que dijo Isaac es cierto, yo no sé cuándo me moriré. Pero le dice, toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, el primer hijo varón, antes que yo muera. ¿Qué le dijo Isaac a su hijo? Prepárate, hoy te voy a bendecir. ¿Qué le va a decir usted a su hijo o a su hija que tiene ahí a su lado? Prepárate, hoy te voy a bendecir. A ver, hijos, levanten la mano todos los hijos. Levanten la mano todos los hijos. Ustedes van a salir hoy bendecidos de una manera muy especial. Hoy te voy a bendecir. Bajen su manita, gracias. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Le dijo a su hijo, prepárate. Esto quiere decir que la bendición es algo muy especial. No es algo como simplemente, pues, vete, a trabajar, vete a la escuela y que Dios te bendiga, y a lo largo del día me acordaré de ti y le diré a Dios que te bendiga en lo que tú hagas. Note que es algo especial. Algo tan especial que para Isaac representaba: me voy a sentar a comer contigo. Es como una comida de gala. Hoy quiero comer contigo porque te quiero bendecir. Es un acto solemne, es algo especial, algo que nosotros como padres le debemos a nuestros hijos. Yo no sé por qué a Isaac se le ocurrió en ese momento, pudo haber sido en cualquier otro. Él no estaba en el lecho de muerte, pero él prevé: en algún momento me voy a ir, pero antes de que yo me vaya, te quiero bendecir. La Biblia no tiene registro si Abraham lo hizo con Isaac, o si Taré lo hizo con Abraham. La Biblia, hay muchas cosas que no nos tiene que referir tantos detalles, pero nosotros aprendemos de la enseñanza. Ahora, hoy estamos aquí en un momento especial, dentro de un marco de enseñanzas que hemos estado viendo sobre familias bendecidas, y Dios dice: hoy yo quiero que tú bendigas a tus hijos. Por eso los hijos se quedaron hoy aquí. Ahora, la bendición, si se da cuenta, Isaac pensó: me voy a sentar a comer con mi hijo. Y le puso un reto: tráeme algo, velo a cazar, búscalo, guísalo. Fíjese bien, ni siquiera le dijo: dile a tu mamá que lo guise. Guísalo tú. Aquí no aplique: oye papá, pero yo soy hombre y yo no sé. Esas son cosas de mujeres. Yo no soy chef. Dijo: guísalo tú. Hay gente que dice: hermano, no sé ni hacer un huevo. No me puedo preparar ni un sándwich. Pongo a hervir agua y se me quema. Y le pasa todo lo malo que le puede pasar. Pero Isaac le dice a su hijo: ve y prepáralo tú. Ahora, si pasa al capítulo 27, versículo 26. Bueno, usted conoce la historia seguramente, y si no la conoce, le platico que Jacob, el hermano más chico de Esaú, le hizo trampa. No porque Jacob quisiera, sino porque la mamá lo empujó a hacer la trampa. Haz trampa y disfrázate de tu hermano, haz como que eres él. Le puso ropa, le puso perfume para que oliera igual que el hermano. Como Esaú era velludo y Jacob no tenía pelo por ningún lado del cuerpo, pues de los animalitos le hizo un disfraz perfectamente hecho, digno de Hollywood, para representar un personaje. Y Isaac pensó que realmente este era su hijo. Y allí en el versículo 26, dice: luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Aquí lo que está buscando es el apego físico. Ahora, note algo. Estamos hablando del tiempo quizás de más machismo en la cultura, en la historia de la cultura bíblica, pero Isaac se atreve a decirle a su hijo: acércate y dame un beso. Yo veo que muchos varones mexicanos les da vergüenza darle un beso a sus hijos, o que sus hijos le den un beso a ellos. Yo le quiero decir algo que la Biblia nos enseña: la bendición trae un apego físico a los hijos, y los hijos lo necesitan. A ver, ¿le puede dar en este momento un beso a su hijo? Yo sé que algunos ya son adolescentes y dicen: ay, no, a mí no me gusta eso. Papá, mamá, denle un beso a su hijo. Hijo, dale un beso a tu papá. Dale un beso a tu papá. Que no te dé vergüenza, dale un beso. Puede ser hijo o hija, papá o mamá. Dale un beso. Acércate un poco más y dame un beso. A ver, mamá, papá, díganle a sus hijos: acércate y dame un beso. No te dé pena. Hay hijos que nomás ponen así la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? Versículo 27 dice: así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo. Ahora, aquí viene la importancia de la bendición. Note la trascendencia de una bendición. Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Vuelvo a leer. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, no te está hablando bendiciones del cielo, bendiciones de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Está declarando abundancia sobre su hijo y está hablando de su trabajo, todo lo que hagas. Y luego dice que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. ¡Qué bendición tan extraordinaria! Hoy en día, usted puede ver al pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, una nación bendecida, una nación que a lo mejor sigue siendo el punto central de los conflictos del Medio Oriente. Pero esa bendición paterna, que los que te maldigan sean malditos y que los que te bendigan sean bendecidos. Las naciones que bendicen a Israel, usted puede ver cómo Dios posa su mano sobre ellos y los bendice. Las naciones que se oponen a Israel, Dios se opone a esas naciones. Hoy en día estamos en una era de donde decimos, es que los derechos humanos y que la justicia, mire, se ve el sereno, pero la bendición de Dios sobre ese pueblo sigue siendo vigente el día de hoy. Y los descendientes de Jacob fueron grandemente bendecidos. La historia de Jacob fue un varón que fue bendecido en todo, todo lo que emprendió, Dios lo prosperó. De no tener nada, lo hizo rico. Hoy en día, yo escucho que muchas veces la gente se expresa mal de los judíos y dice, es que vienen y son dueños de todo y se roban todo y nos quitan todo. Y usted ve la contraparte cuando ve la historia de una familia judía y dice, es que nosotros veníamos huyendo de la guerra y veníamos sin nada. Y empezaron a trabajar. Y lo que trabajaron Dios, lo prosperó. Esa bendición sigue siendo vigente el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios habla de que la bendición viene hasta por 1,000 generaciones. No llevamos 1,000 generaciones de Jacob para acá. Y la bendición sigue vigente. ¿Se da cuenta qué tan importante es la bendición de los padres hacia los hijos? No es cosa de desestimarse, no es cosa para tirarse a la basura. Así que es lo que Dios desea. Ahora, lo que viene a continuación nos hace reflexionar en algo. ¿Por qué? Porque si bien Isaac hizo bien en bendecir, cometió un error. A veces como padres solamente pensamos en uno de los hijos y no en todos los hijos. Y ahora vea ahí mismo dentro del capítulo 27, el versículo 34. Versículo 34. Dice, cuando Esaú, a quien originalmente iba orientada la bendición, oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte, lleno de amargura. ¡Oh, padre mío! Y yo... bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Pero acaso, fíjese la pregunta, y esta pregunta, escúchela como si sus hijos se la hicieron a usted. ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también. Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. ¿Qué nos enseña este pasaje? No limites tu bendición a uno solo de tus hijos. Bendícelos a todos. Bendícelos a todos. Así es que, si están todos tus hijos ahí, abrázalos a todos. La bendición no es solo para uno. A ver, di, la bendición no es solo para uno. La bendición es para todos. Cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros, Él no murió por uno. ¿Murió por quién? Por todos. Y nuestro Padre Celestial dice que Él es tan bueno, que Él bendice a buenos y malos, y hace llover sobre justos o injustos, y hace salir el sol sobre todos. Porque la bendición de Dios es para todos. Y como padres, si tenemos dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, seis hijos, o los números de hijos que usted tenga, la bendición es para todos. Por eso es la pregunta tan importante. ¿Solo tienes una bendición? La bendición no es una casa que usted dice, ay, esta casa se la dijo al hijo más chico, al que está más indefenso, al enfermo, al que no tiene posibilidades, al que X. Y no tengo más casas para mis demás hijos. Por eso le pregunta, ¿es que solo tienes una bendición? ¿Es que no tienes una bendición para mí? Es el punto que a veces nos mete en conflicto, porque nos falta sabiduría para poder bendecir a cada uno de nuestros hijos tal como Dios quiere. Ahora, Jacob, fíjese, aquí la historia es muy interesante, porque Jacob, él fue el que se robó la bendición, no por iniciativa propia, sino porque su madre lo instigó. Ve, disfrázate, yo preparo todo y yo me encargo de todo. Y Jacob obedeció a la mamá, y ahí estuvo y recibió la bendición. Pero yo creo que el Espíritu Santo trató con Jacob. Y Jacob empezó a pensar, no fue justo lo que pasó conmigo, porque mi padre me bendijo a mí y a mi hermano no le tocó nada. Pero pasan los años y Jacob se convierte en padre. Y no de dos, sino de ¿cuántos? De 12, bueno, en realidad 13, porque tenía una hija que se llamaba Dina, pero había 12 hijos varones, de donde salieron posteriormente, ¿qué? Las 12 tribus del pueblo de Israel. Y entonces, él comenzó a reflexionar, no puedo bendecir solo a uno, tengo que bendecir a todos. Y eso cambia las cosas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tus palabras como papá o como mamá van a marcar el futuro de tus hijos. Tú los puedes bendecir o tú los puedes maldecir. Tú les puedes decir, tú vas a ser un varón o una mujer de éxito y llenos de bendición y en todo lo que hagas te va a ir bien. O tú le puedes decir, vas a ser un verdadero fracaso. ¿Alguna vez escuchó eso de sus padres? Tú no vas a ser nadie en la vida y todo lo que hagas te va a salir mal y vas a ser un fracasado y eres un bueno para nada. ¿Alguna vez escuchó eso? Vamos a ver un video chiquito. ¿Me ayudan con el video, por favor? A ver si me ayudan allá. ¿Qué pasó con el video? Vamos a hacer como al cácaro. A ver si alguien me ayuda viendo ahí con los jóvenes del video. Bueno, si no lo tiene, Génesis 48, versículo 15 y 16. Ya se trabaron ahí mis hermanos de video. Génesis 48, 15 y 16. Fíjese qué importante y cómo las palabras de un papá o de una mamá tienen poder y marcan el futuro de un hijo, para bien o para mal. Dice, luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda la vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Aquí Jacob estaba derramando bendición sobre su hijo José y sobre los hijos de José, Efraín. Ahí se me fueron los nombres de José, Efraín y Manasés, perdón, gracias, se me borraron de la mente, Efraín y Manasés. Ahora fíjense cómo se puede marcar el futuro de un hijo. Estos dos muchachos crecieron de una manera tan fuerte que llegaron a ser considerados como parte de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos marca en su futuro. Y por eso lo declaró, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y fueron contados a lo largo de los siglos como parte de las tribus del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a entender algo. Tus palabras como papá o como mamá tienen poder y autoridad sobre tus hijos. En pocas palabras, escuche bien esto. Usted, papá, o usted, mamá, es un profeta para sus hijos. Usted tiene poder y autoridad espiritual para profetizar sobre sus hijos. Lo que usted diga será dicho proféticamente. ¿Por qué? Porque usted tiene una doble autoridad en ese sentido. Primero, porque usted y yo como papá y mamá somos co-creadores junto con Dios de la vida de nuestros hijos. Dios sopló en ellos aliento de vida, pero nosotros pusimos nuestra parte. Y por eso dice la Escritura que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a su imagen y semejanza, porque somos capaces, el varón y la mujer, a dar vida. Y cuando damos vida a una nueva persona, nos convertimos en padres. Y eso nos da una autoridad misma solamente por el hecho en que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero segundo, porque Dios delegó su autoridad sobre nuestros hijos en nosotros. Y Dios no se va a brincar nuestra autoridad para hablarle a nuestros hijos. Por eso es que Dios dice, hijos, sujétense a sus padres. Y un hijo puede decir, es que yo quiero obedecer directamente a Dios, pero Dios está en el cielo, aquí están mis papás, aquí estoy yo, y mientras soy hijo de familia y no me caso, estoy bajo la autoridad paterna y no puedo eludirla. Esa autoridad que Dios nos dio como padres, no solamente para mandarles, para que nos obedezcan, está incluido, sí, pero creo que hemos descuidado la parte más importante, esa autoridad para profetizar sobre nuestros hijos. Y a veces, por ignorancia, hemos profetizado mal sobre nuestros hijos, al decirles, vas a fracasar, eres un bueno para nada, tú no sirves, te va a ir mal en la vida, te va a pasar esto y aquello. Y entonces está declarando y declarando y declarando y declarando. Y cuando los hijos crecen y cuando los hijos llegan a la edad adulta, se dan cuenta que todo les sale mal. Y dice, ¿por qué? Pues, ¿cuál fue la profecía que se hizo? Y ahí tenemos que comenzar por pedirle perdón a nuestros hijos. Así que, use usted sus palabras para bien de sus hijos, para bendecirlos en gran manera. Lo que usted diga sobre ellos tiene poder profético. Y esa autoridad usted la tiene que usar bien para la bendición y para el éxito espiritual, familiar. Nunca la utilice para maldecirlos, ni para desearles el fracaso ni el mal. Antes de que se case un hijo, reúnase la familia y papá, mamá, bendigan a su hijo. Es muy hermoso cuando uno ve cuando Rebeca se iba a ir con Isaac para casarse con él, y que antes de que ella saliera de casa, se reunió la familia para bendecirla. Qué importante es la bendición. Ahora, acompáñeme a Génesis 49, versículo 1 al 28. Vamos a ver ahora la bendición de Jacob sobre sus hijos. Y yo quiero que usted vaya viendo sobre cada uno de los hijos y el poder profético que hubo sobre ellos. Todos tenemos Génesis 49. Dice, primero voy a leer del versículos 1 y 2, dice: entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos. Aquí cambie el nombre de Jacob y diga entonces Gilberto, o entonces como usted se llame, José, María, Juana, Lucas, Felipe, Alfonso, como usted se llame. Dice, hizo llamar, ¿a quién hizo llamar? A todos sus hijos, y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré, fíjense bien qué importante esto, les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y comienza con Rubén, versículo 3. Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste la cama, mi cama matrimonial. Eso le restó fuerza a la tribu de Rubén. Es lo que yo quiero que usted analice. Lo que dijo papá fue profético. Lo que usted diga sobre sus hijos será profético, para bien o para mal. Después siguió con Simeón y Leví. Son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita su ira porque es cruel. Ahora, vea lo que dice a continuación: los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. ¿Sobre quién dijo eso? Sobre Simeón y Leví. La tribu de Simeón no alcanzó un territorio particular, entonces parte quedaron al sur con los de Judá y parte quedaron al norte y quedaron desparcidos. Y los hijos de Leví se llegan a convertir en los levitas, los sacerdotes y los servidores del pueblo. Y dice, bueno, a ellos no les vamos a dar tierra, esos les vamos a dar ciudades dispersas por todo el territorio de Israel, de norte a sur, de este a oeste, y quedaron esparcidos. Lo que dijo papá fue profético y se fue cumpliendo. Judá, ahora veamos la bendición sobre Judá. Tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Vuelvo a leer este versículo 10 porque es clave. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrará. A ver, La bendición sobre Judá es muy especial porque a partir de David, todos los reyes que hubo en Judá, ¿de dónde eran? Descendientes de Judá, hijos de Judá. Y Jesucristo, ¿a través de quién vino? A través de la tribu de Judá. ¿Entiende entonces que la bendición de Jacob sobre Judá no fue meramente circunstancial? Tuvo un toque profético y se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué Jesús no nació a través de Leví, o a través de Rubén, o a través de Dan, o a través de Simeón, o a través de cualquier otro? Porque desde que el papá declaró la profecía, eso se cumplió. Y Jesús fue hijo o descendiente de Judá. Versículo 11 dice, él ata su poto a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. ¡Qué bendición tan hermosa! Declaró sobre Judá. Sobre Zabulón, dice, Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Fíjese, hoy en día, usted puede visitar todavía los puertos en Israel, y la tribu de Zabulón siempre se convirtió en un punto clave para el comercio, y fueron ciudades siempre prósperas. Isacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Isacar igualmente fue una tribu próspera por el trabajo y la fuerza que ellos imprimieron en todo lo que hicieron y en todas sus labores. Dan gobernará su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para salvación. ¿Por qué? Porque también hubo muchos de los jueces que llegó a ver en la tierra de Israel que eran descendientes de Dan. ¿Y qué significa Dan? Justicia, o la justicia de Dios. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Siempre la gente de Gad fue gente valiente, gente guerrera, y muchas de las grandes victorias se las debían a los descendientes de Gad. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. La bendición extraordinaria sobre Aser, una bendición del cultivo de la tierra y de los alimentos que produce. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. Ahora, note que para cada una de las tribus había una bendición especial. Y José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. ¡Qué hermosa bendición!, ¿verdad? Y Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Y concluye diciendo, estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo, y aquí quiero subrayar, los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Usted, papá, conoce a sus hijos. Bendiga a sus hijos. Y quiero concluir con un último ejemplo. David a Salomón, primer libro de Crónicas 28, versículos 9 y 10. Cuando David le encarga a Salomón que construya el templo. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente. Qué bonita bendición es esta, porque va acompañada de una instrucción. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Bendiciones para cada hijo. Ahora, yo le voy a pedir a todos los papás y las mamás que se pongan de pie con sus hijos alrededor y los abracen. Es tiempo de bendecir a los hijos. Es tiempo de bendecir a los hijos. Si no están aquí tus hijos, hazte la propuesta de que llegando a tu casa lo primero que vas a hacer antes de desayunar es bendecirlos. No quiero que ningún hijo se quede sin sus papás y que ningún papá se quede sin sus hijos. Si está la pareja, pues entre los dos hagan así un círculo para bendecir a los hijos. Si solamente está papá o solamente está mamá, toma a tus hijos. Si el bebé está dentro de la mamá, pues pon tus manos sobre la pancita y bendice a tus hijos. Ahora yo te voy a pedir una cosa. Comienza a bendecirlos. Y empieza a declarar bendiciones y palabras proféticas de bendición sobre tus hijos. Bendícelos en abundancia. Comience cualquiera de los dos, pónganse de acuerdo si comienza papá o comienza mamá, pero quiero que los dos tengan la oportunidad de bendecir uno por uno, nombre por nombre, a cada uno de sus hijos. Y si no están tus hijos aquí, bendícelos a la distancia. No importa qué edad tengan tus hijos, bendícelos. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de los hijos que están aquí. Como padres, queremos asumir esa responsabilidad y bendecir a nuestros hijos. Desde el mayor hasta el menor. Pon tus manos sobre sus cabezas como una señal de autoridad y de profecía, como una imposición de manos. Pero esta imposición de manos va más allá de lo que puede hacer cualquier ministro o cualquier profeta, porque es la imposición de manos de sus padres sobre los hijos. Impon tus manos. Impon tus manos y dile: Señor, bendigo a mis hijos. Y dile: Hijo, te bendigo. Y bendigo tu vida espiritual. Conoce a Dios y que Dios sea tu Señor todos los días de tu vida y le puedas servir con integridad de corazón. Que Él sea el número uno en tu vida todos los días, hasta que te llame a su presencia. Dile: bendigo tu mente, tu intelecto, tus pensamientos, que en ti haya pensamientos de vida, pensamientos de paz, pensamientos de creatividad, pensamientos de bien, y que tú seas un instrumento de Dios para bendecir a otros. Bendigo tus manos y el fruto de tu trabajo, y declare bendiciones de arriba y bendiciones de abajo. Dígale, Señor, dile, Hijo, bendigo tu vida y declaro bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra. Bendiciones de nuestro Padre amoroso que está en el cielo sobre tu vida, todo lo que tú emprendas, todo a lo que tú te dediques, todo negocio que tú inicies, todo trabajo donde tú te encuentres, que seas prosperado. Y bendigo tu futuro. Bendigo a la persona con la que te casarás. Y bendigo tu vida. Y bendigo a tus hijos. Y bendigo a los hijos de tus hijos. Declaro que la familia que tú formes será una familia extraordinaria. Bendigo tu integridad. Bendigo tu sexualidad. Y declaro que serás guardado en santidad. Y que sabrás esperar hasta el tiempo del matrimonio. Y que tu matrimonio sea un matrimonio feliz y dichoso. Y rompo toda maldición de divorcio y de separación sobre ti. Y declaro en tu vida un matrimonio largo y próspero, bendecido y en paz. Bendigo tus hijos, porque tus hijos extenderán la bendición. Y que lo que yo conozco de Dios hoy se multiplicará todos los días en tu vida y en tus descendientes. Declaro en ti una vida larga y bendecida. Una vida que glorificará a Jesucristo todos los días. Dígale, hijo mío o hija mía, en esta hora te bendigo con la autoridad que Dios me ha dado sobre ti. Y lo hago en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Pónganse de pie todos, por favor. Ahora, hijos, levanta tus manos. Todos los que son hijos, levanten sus manos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Y desde papá que estás en el cielo, gracias por los padres que me diste aquí en la tierra. Gracias por la bendición que en esta hora recibo de mi padre y de mi madre. La recibo. Y declaro que se ha de cumplir en mi vida. Y la recibo de parte tuya a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora comience a bendecirlo. Bendiga al Rey. Bendígale, Señor, gracias. Gracias. Gracias por esa bendición tan grande que tú tienes sobre nosotros. Te bendigo, Rey.